la azotea para formar parte del aire. Escuchamos a Las Pelotas, Será. Bien, y para continuar en parte del aire, 10 de la mañana, 23 minutos, comenzamos. Ahora sí, después de tenerlo, de postergarlo y de que vio como ese tiempo esto que nos corre, que nos empuja para adelante, y es raro poder hacer lo que uno tiene previsto. Comenzamos a detallar cuáles son los principales candidatos a nivel nacional y a nivel provincial. Diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. ¿Quiénes son? A ver. Tenemos en el acuerdo cívico y social a Margarita Stolbizer. Sí. A Alfonsín. Uh-huh. Y a Barbieri. Pero Alfonsín no estaba mirando. Porque, bueno, acuerdo cívico y social es son tres partidos en realidad que hicieron una alianza. Es la UCR, la coalición cívica y parte del Partido Socialista. Uh-huh. Porque hubo como una alianza también con Hermes Wiener. Bien. ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Tenemos una idea más o menos de cuáles son las principales cosas que nos propone la coalición cívica para estas elecciones? Sí, en acuerdo cívico y social. ¿El acuerdo cívico y social? ¿Cuáles son? Bueno, ellos quieren reactivar, recordemos que tiene que ver con los lineamientos que traen desde el radicalismo, porque es el radicalismo más puro. Todos estos candidatos vienen del riñón del radicalismo. Ya llamemos Ari, ya llamemos Stolbizer. Así que bueno, es todo aquellos que tienen otra mirada. Y tienen parte de gente del socialismo. Dicen la reactivación y el desarrollo en la economía productiva. El fortalecimiento del federalismo, porque es una alianza federalista. Recordemos que está tomando mucha fuerza el radicalismo en todo lo que es Argentina, en el interior del país, porque fue muy desnotado a nivel capital federal. la regeneración y cohesión social, el control y la calidad institucional, garantía de seguridad y justicia para todos, reinserción en los foros mundiales como debate de discusión. Tiene que ver esto con aquello que es los recursos del país, los recursos sustentables. Quieren armar estos foros que ya se están dando en Latinoamérica. Pero si vos querés votar desde la perspectiva de lo que fue históricamente el radicalismo, esta es tu lista, no otra. Esta es la lista porque concentra todos los radicales juntos, que luego se desmembraron en la época de la Rúa y ahora se volvieron a unir todos para hacer un buen frente porque nunca sacaban un voto. Hoy en Mar del Plata, como radical, ¿a quién puede votar? Claramente a la señora... Vilma Barajeola, sí. De todas formas, este partido a nivel local, o sea, está representado por varios otros partidos. Por ejemplo, partidos socialistas también están con el acuerdo cívico y social, ¿sí? Va a haber muchas listas que tengan a nivel nacional, diríamos, al acuerdo cívico y social, aunque sean, por ejemplo, partidos socialistas. Claro, porque se llaman listas colectoras, y listas espejos. Pues llevan hacia un mismo carril, es decir, todos llevan hacia el acuerdo cívico y social. Bien. Otro de los, son 18 partidos, son una barbaridad. Otro de los partidos es el Frente Justicialista para la Victoria, que como sabemos tiene a Néstor Kirchner a la cabeza, a Daniel Scioli que lo sigue, Nacha Guevara va después y Sergio Massa cuarto. Las famosas candidaturas testimoniales aparecen acá, ¿no? Vienen claro, el gobernador de la provincia, una actriz que debería estar arriba de los escenarios y Sergio Massa, por supuesto. Yo no sé qué es una candidatura testimonial. Es como si yo le dijera, soy el conductor de Parte del Aire, ¿vio? Sí. Pero no vengo ningún domingo. Algo parecido. Me siento, sí. ¿Se siente identificado? En realidad no van a asumir, si ganan, estas personas no van a asumir porque tienen otro, están comprometidos con otro puesto. Claro. Daniel Scioli en realidad no ha dado una... No ha dicho finalmente si asume y si gana o no. Yo creería que no, que va a seguir siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, habrá que ver qué decide si llegan a ganar. Bueno, no sé si vale la pena explayarnos en la propuesta del Frente para la Victoria. Me parece que ya han hecho campaña solos. Sí, sí, mucha propaganda. Es tu vida. Sí. Y aparte vos entras a la página de Frente para la Victoria, propuestas, puntos principales, y no hay nada. Frente Nuevo Encuentro, un partido nuevo, ¿no? Si no me equivoco. Sí. No estaba. Bueno. Está a la cabeza con Sabatella, con Martín Sabatella y Turraspe. Que fue intendente de Morón, si no me equivoco, ¿no? Que sí. Es intendente de Morón. Es actual intendente de Morón y desde hace 10 años que es intendente de Morón, ¿eh? Ojo, no fue reelecto dos veces y bueno, ha mantenido bastante bien a lo que es esta zona, este departamento de Buenos Aires, el de Morón. Por algún motivo dicen que la gente lo reeligió dos veces. Está de licencia hasta el 10 de diciembre, por lo tanto, si gana, él renunciaría. Bien, ¿y cuáles son las propuestas de este partido político? Así es, entre algunas de las muchas propuestas que tenemos aquí, dicen también de proponer una ley de primer empleo para garantizar las condiciones dignas de contratación, también la estabilidad laboral, proponen. Un trabajo digno, todo esto en relación a la cuestión laboral. En relación a la salud, una asistencia primaria de salud con adicciones, embarazo precoz y distintas cuestiones. Becas estudiantiles, centros de estudiantes secundarios, también impulsan a los comedores estudiantiles. Y bueno, con respecto a la criminalidad de la juventud y de la pobreza, bajar la ley de imputabilidad. Ajá, bueno, ahí... Está bien. No nos interesa saber el qué, señores, nos interesa saber el cómo, así bueno, que no lo van a proponer. Sí, no lo vamos a encontrar en las plataformas. El cómo, hoy en día, es la verdad una vergüenza leer las plataformas de los partidos, porque no te dicen, es como jugar al Martín Pescador, no sé si jugaban contra de chiquitos. Yo no sé cómo se juega. Bueno, iban pasando por un trencito, había dos nenitos que bajaban las manitos y te quedabas, ¿no?, en el medio. Uno te ofrecía una cosa y el otro te ofrecía otra cosa. Desde cosas como, yo te ofrezco una torta de chocolate con frutillas, con crema, con merengue, todo así. Y el otro proponía otra cosa. Dulce de leche, todo lo que quieras, ¿no? Entonces uno tenía que elegir entre los dos. Y cualquiera te tiraban cosas. Se iba a llorar al rincón, Eva, porque se sentía mal. Era hacer política desde chiquitos, chicos, jugar al Partido Pescador. Bueno, sigamos. Pero no son las únicas propuestas, ¿no? No son... no nos queda, no nos limitamos a esos. Está la Unión Pro. Y tenemos Unión Pro con Francisco de Narváez, Sola, que va segundo, y Gladys González, tercera, y Claudia Rucci. Otro partido que realmente ya tiene demasiada propaganda, bueno, que la gente está haciendo aclamar por los hechos que se están viviendo últimamente y los hechos de inseguridad que se están viendo últimamente, y lo que piden justamente es... Un crimen, un castigo. Sí. Recordemos esto, un crimen, un castigo. Creo que de Narváez debería ser el primero en ir en cana, entonces, porque sabemos que está implicado, seriamente implicado, en causas sobre narcotráfico, justamente. No hace falta profundizar demasiado en esto, ¿no? No hace falta saber qué es lo que nos proponen. Sabemos que es uno de los principales accionistas de Canal 2 de América, a nivel del canal del cubito, ¿vio? El que tiene los colores. Sí. Bueno, y que Felipe Solá estuvo en la gestión anterior de Kirchner, así que sabemos que, digamos, mucha credibilidad no podemos tener sobre un partido. Para mí este Felipe tipo, ¿no?, Solá, ¿viste cuando no combina? Sí, no, seguramente la es Unión Pro va a ser una desunión total. Pero alguna de las cosas que llama la atención cuando uno ve la lista de la Unión, no, en realidad en la lista no dice esto, pero en lo que tiene la campaña de la Unión Pro, uno de los temas es el sistema único de control de seguridad para la importación, fabricación y manipulación de armas de fuego. Tiene mucha recurrencia en lo que es armas bélicas, así armas es, de fuego. Ley de control integral del espacio aéreo, ley de control de venta de municiones, ley de responsabilidad penal y juvenil. Todo, absolutamente todo está apuntado a lo que supuestamente ellos están llamando seguridad. También otra de las cuestiones, también coordinar y controlar la seguridad privada. Y también... crear un modelo policial centrado en la prevención con patrullaje y mayor presencia policial, justamente, ¿no? Así es. Hay convocatoria extraordinaria del Consejo de Seguridad del Interior, Registro Nacional de Residencias, Estadísticas Criminológicas. Usted fíjese realmente el grado de importancia que puede ver para esta gente el tema de la seguridad. Obviamente, esto para mucha gente es muy comerciable. Esto se compra muy sencillo, digamos. Si yo le estoy ofreciendo seguridad y que le voy a poner un guardaespaldas en la casa, es lógico que la gente con esta situación de miedo lo va a votar. De hecho, se ha hablado mucho del futuro de Narváez. Bueno, ¿cuántos son los partidos entonces en total? Porque estamos 18 partidos. Bueno, hubo en este caso uno que no se va a presentar y no sé qué finalmente qué ha decidido el partido. Es el Partido para la Acción Solidaria Independiente Bonaerense, claro, que tenía a la cabeza a Fernando Jesús Narváez, claro, que la justicia lo imposibilitó de presentarse como candidato. Uh-huh. Bien, bueno, en minutitos nada más, los candidatos locales aquí en Parte del Aire con algunas de sus propuestas, las que pasaron por FM de la Azotea. 10:30 de la mañana en casi todo el país, 8 grados, la marca térmica actual, 7 grados 3 décimas, la sensación térmica, el cielo se encuentra nublado con algunas lloviznas, 9 kilómetros la visibilidad, 89% la humedad, la presión 1016.4 hectopascales y el viento del oeste a 5 kilómetros por hora. Vos también sos parte. www.partedelaireazotea.blogspot.com. En tu casa, en el trabajo, en el colectivo o en el auto, en la calle o en la plaza, FM de la Azotea te acompaña todos los días. A las 8 de la mañana llega la locura a la radio. Llegan los locos de Buenos Aires. ¿Qué mejor para despabilarte que El Mañanero? A partir de las 9. A las 12 recorremos la mejor música. Recorremos Mundo Mestizo. A las 14, ponete a tono. Farco, Aler, Democracy Now. Una hora informativa. ¿Para qué dormir si podés descansar? Hacelo escuchando Descanso de Caminantes. A partir de las 15. A las 17, tinta fresca y papel en blanco. Sin vuelta de página.